Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Guionistas vuelven al trabajo dejando a los uruguayos solos en la lucha. Ben Goma, producto estrella de Monóculo, en boca de todos. Miles de uruguayos con los pies en movimiento. Bailando por un sueño, como Florencio de la B. El éxodo de los sin motor recorrió Montevideo. Partido Rock Nacional, la cara under del reguerrismo. Elvis Vidalín en concierto. A la medianoche, se nos seca la garganta. Por escuchar el llamado del mar, se nos escapó el escáner. Arremetida de Chávez provoca capitalización del petróleo uruguayo. Comienza la venta de entradas para ver a John Lennon desenchufado. Todo esto y mucho más en instantes, amigos, aquí en Monóculo, cobertura especial también del carnaval, el Día de los Enamorados, con la voz de Warren Cucurulo, un romántico de todas las horas. Dentro de instantes, no se despeguen de su cálido monitor. Acaricia mi ensueño del suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Bueno, amigos, damos comienzo a una edición más de Monóculo, última edición de Monóculo desde los estudios Soriano a partir del próximo domingo en el Imperium Building. Exactamente. En pleno Parque Valle, ofreciendo una cobertura a mayor altura, con la altura que ustedes se merecen. Creo que si bien no es el piso más alto, un décimo piso nos da la perspectiva correcta para ver el resto de la masa. Desde arriba. Exactamente. En el sitial de privilegio que desde siempre detenta Monóculo, desde el año 1989, ya casi 20 años de infatigable mirada sobre el maravilloso acontecer nacional e internacional. Claro, es algo así como la cueva de la Liga de la Justicia. No me gusta la palabra cueva. No, no. El palacio. No relativo al estudio, sino al concepto. Al concepto de la Liga de la Justicia. ¿Usted se acuerda de ese lugar donde se confrontaban todos los héroes para velar en definitiva por el bien del mundo. La altura lo que nos va a permitir no va a ser otra cosa que poder ejercer con mayor perspectiva la vigilancia de la ciudad. Además, una cosa interesante puede ser que al estar en un décimo piso nos permite, con una buena mira telescópica, detectar si está en nuestro radio de visión, que va a ser mucho más amplio que el actual, y disparar. Por ejemplo. Le disparamos directamente al módem. Y se puede escupir también. Se puede escupir también. Eso es fundamental. Está buenísimo. Eso es buenísimo. Eso está buenísimo. Eso porque aparte de esa altura, usted le apunta a una persona, pero cuando llega la salió al piso, le pega otra que nada que ver. Y le llega otra cosa. Y es como una sorpresa. Porque además se expande. Yo he tenido oportunidades hace un tiempo, no mucho, de tirar baldes de agua. Y queda una cortina. Y claro, y se provoca como una ola. Lluvia. Es divino. Y eso además provoca que uno pase totalmente desapercibido. Porque yo lo que acostumbraba, en esas circunstancias, tiraba el balde de agua y si le embocaba a alguien, inmediatamente que ese alguien miraba para arriba, yo me ponía a mirar para arriba. Claro. Pero qué increíble, increíble. A veces en el último piso lo hacía. Claro. ¡Qué increíble! Bueno, pero a usted lo mojó, mire cómo me dejó toda la ropa. Y no, y si no le hace así con las manitos de arriba, porque de un piso a dos, ¿qué le va a hablar? Claro, no le escucha locura, nada. ¡Qué locura! ¡Qué locura, vio! Claro. Una nube pasó. Y mojo. Ahora le digo una cosa, desde esa altura, cuando llega al piso un balde, me atrevo a decirle que es un rocío. Por eso, se expande a un grado ya ese nivel. Es que por eso perfectamente uno puede mirar para arriba y establecer el reclamo ante mire el agua que cae. Ante la sorpresa, aparte del reclamado. Porque la persona que va caminando, iba caminando, pero yo en ese momento podía estar perfectamente en el balcón, disfrutando, sacando los brazos así, y me comí un chaparrón también. Y vestido como cuadraba, porque usted puede estar perfectamente con sus mejores ropas, perfectamente para asomarse al balcón. Exactamente. Y más desde cierta altura, que es como otro compromiso. ¿Sabe qué me gustaría ahora que pensábamos esto de tirar agua? Que se concentre la gente en la abajo, en la explanada. En la explanada de los... Improvisar una explanada. Del Imperium Building, y en cierto momento de la noche decir, bueno, va, y le mandamos un baldazo de agua. ¿Se imagina lo que salió? Eso está buenísimo. Bueno, pero lástima que se nos pasó, eso ahora que dice carnaval. No, ¿sabe qué? Carnaval no, porque carnaval, al contrario, estamos todavía bien de bien, pero eso hubiera estado fenómeno para el cambio de milenio. Claro. Una cosa así, inaugurar el 2000 como se hizo en las grandes ciudades del mundo, bueno, a otros actos. Como acá, que se hizo también, que uno tenía la oportunidad de ver un reloj en una cuenta regresiva en la terminal de Tres Cruces, y el 31 de noche se concentró gente. En otros países hacen otro tipo de cosas. Uruguay era más contemplativo. Era claro, y además de menor volumen de público, más respetuoso. Todavía la gente acostumbraba a estar en el momento de brindar en la familia. No entienden que perfectamente se puede realizar un brindis también colectivo, familiar. Dice usted. Colectivo y hasta familiar, porque qué lindo llevar a toda la familia al reloj. Sí, al de reloj. Tres Cruces. Pero ¿sabe lo que pasa? Que si usted lleva a la familia, en realidad, cuando sale acá el uruguayo es muy relajado. Somos muy festivos nosotros. Usted vio cuando se junta la gente, se arman una fiesta. Sí, una festichola. Son unas bacanales. Exactamente, son bacanales. Entonces, la familia siempre, por más que uno quiera, termina entorpeciendo, porque se mueven a diferentes niveles las distintas generaciones y después se empiezan a entremezclar, porque vio que siempre está el tío que se mete con la sobrina. Es verdad, que hace años que no la veía. Exacto, esas cosas que se dan y que queda, yo qué sé, entonces como que en la intimidad queda más lindo porque nadie se entera. Eso también, es verdad. Es por eso. Pero amigos, bueno, lo concreto es eso. A partir del próximo domingo en el Imperium Building de Monóculo inaugura transmisión y también suponemos que al estar en ese... Vamos a llegar más lejos aparte. Totalmente, vamos a llegar mucho más lejos porque la señal de internet sale más limpia. Claro, y aparte ya la rebotamos en aviones, ya aprovechamos todo lo que es la red de vuelos. Lo explotamos. Lo que estamos también planeando es en la azotea poner una M gigante para ser retratados por Google Earth. Claro. Estamos en ese trabajo, pero bueno, esas son todas cosas a futuro. Una semana cargada de noticias, Mario, realmente de todo tipo, uruguayos solos en una lucha, en fin, mucha cosa muy cargadita. Tenemos a Emiliano en el chat, mandamos un saludo para la República Oriental del Japón. Ah, medio estoy seguro. Desde aquí, desde la República Oriental del Uruguay. Exactamente. Un saludo grande, y también ya hemos conversado con Emiliano y lo vamos a tener dentro de poco tiempo también visitando el Imperium Building aquí en Montevideo. Así que bueno. Amigos, no se pierdan de más nada. Vamos a la música y continuamos. Muy bien. Señora, la bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución, la única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos, recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confundo, la auténtica de Monóculo viene autografiada. ¡El que se llama Monóculo! Una de las noticias que ha trascendido durante la semana, Mario, ha sido la tirada para atrás. Exacto. El recule. Sí, se dieron vuelta. Se dieron vuelta. Es bueno decir que hay un grupo de uruguayos que está en esta lucha hace muchos, muchos años. Y recién el año pasado podría decirse que contó con la colaboración de los guionistas de Hollywood, que resolvieron entrar, acompañar la medida de los guionistas uruguayos de parar una medida que se estaba llevando a cabo hace muchos años. En ese momento se estableció como un marco de esperanza para los guionistas uruguayos, que exigían que todo el material que circulara vía internet aportara, y el resto de los guionistas como que no le daban mayor corte y no se plegaban al paro, se seguían produciendo series, seguían produciendo películas, se hacía de todo un poco y de muy buena factura. Los uruguayos seguían en la lucha y en un momento dado estos, los yanquis, encuentran que sí, que es una causa justa, que es una medida que hay que reivindicar, que hay que acompañar la lucha, suspenden sus actividades, pero les dura muy poco. Realmente muy floja la militancia sindical por parte de Estados Unidos, contrariamente a la uruguaya, que tiene muchos más años de trabajo. Es que usted vio que en Estados Unidos se dan esas particularidades en los gremios, como que ejercen determinada presión. Pero a corto plazo. Pero a corto plazo, y se solucionan rápido las cosas generalmente, y se terminan solucionando en escritorio, cosa que eso jamás ocurre acá. Exactamente. Y bueno, a la prueba está. Y le digo más, incluso esta lucha que están llevando los guionistas uruguayos de cine. De paro. De no producir absolutamente nada. De emitir, sí, programas al aire, pero... Pero nunca una... Nunca aportar... el tema es no aportar a lo que ya está hecho. Claro. Es un paro hasta acá. O sea, exacto. Es como un muro. Nosotros no vamos a avanzar hasta que se den determinadas cosas, que bueno, las reivindicaciones del gremio. Y además se ha acoplado a esta lucha de los guionistas cinematográficos todos, un montón de guionistas más, porque inclusive los guionistas de televisión también se han plegado a esa lucha, y usted ve que también en la televisión está, por ejemplo, el caso de Planchavar, que ahí está claramente demostrado que están de paro. Está el caso de Carvalho y su variación Carvalho In. Eso también fue un ciclo que surgió en pleno conflicto y manifestó sin ninguna duda, sin ningún lugar a dudas, que estaban de paro los guionistas. Pan y circo también pudimos ver cómo se improvisaba sobre la marcha. En fin, hay... Y los programas de humor, esos que son espectaculares, que se levantan cámaras de otros países y el locutor habla, haciendo propias las situaciones. Le agregamos, vio que dice, por ejemplo, mire a este, le colocamos una máquina de humo, por ejemplo. Es verdad, eso es el caso de Solo para Reír. Y ahora... Gustav, que era la persona que lo conducía, y ahora está el tío Aldo conduciendo uno más picaresco, muy subido de tono. Es un poco subido de tono. Sí, a mí, si bien está bien, porque es a una hora que los menores están durmiendo, porque sabemos que después de las 10 de la noche ya no hay casi menores que estén, a lo sumo están así con un ojito, pero ya, ahí al caer, se les 10 y cuarto caen. Eso, se duermen y hasta el otro día a las 8 no hay quien los levante. No, exactamente, pero bueno, este sí, igual es subido de tono. El otro día tuve oportunidad de verlo con mi suegra y lo vio con malos ojos. Qué momento, aparte ese. También dije, pero de todas formas una mina estaba bien. Pero sí, ese es otro tema y no es el... Pero no es que se queda corto. Si va para ese lado se queda corto, también, es el problema. También. Para un lado va corto y para el otro lado es como subido. Para comer los canelones con la suegra, por ejemplo, queda mal. Atragante el canelón. Claro, pero para verlo, quedarse de solitario, en solitunga en la cama, tranquilo, con una cervecita, calzoncillo, con un rollito de papel higiénico al lado. Nada. No, tampoco pasa nada. Tampoco rinde. Amigos, vamos a desear que bueno estos reconsideren. Sí, que los se sigan plegando a la... Y que sigan en esta medida de lucha que están llevando a cabo aquí los guionistas de televisión y también muchos de cine, porque hay verdaderas obras de arte que demuestran también la ausencia del trabajo de guionista. La televisión es esa producción que llega todos los días a nosotros y que nos visita y que a su vez es más democrática. Todo el mundo está... Accede. Hay gente, el otro día me llamaba mucho la atención una persona conocida, un familiar mío que me decía, no, yo no miro televisión abierta. Y no entendí. Y me dice, no, desde que tengo cable no miro televisión abierta. Ese tipo de actitudes también... En cierta medida es una demanda del público, pero me pregunto yo, ¿qué verá? Sí, igual porque está bien, yo no miro televisión abierta, me parece filosóficamente una postura, pero si no mira la televisión abierta uruguaya, el resto de la televisión es peor. No vale la pena. Es por eso. Lo único que uno le deja, a mí por lo menos me tranquiliza empresarialmente lo que usted dice, es saber que aunque la persona no mire canales abiertos, la plata le está yendo para los mismos lugares. Exactamente. Eso es lo único que a mí eso, me deja. Eso por un lado es como un respiro. Es una tranquilidad porque en definitiva, también. Porque además... Ya son instituciones, Flavio. Ya son instituciones y además el hecho de que uno aporte su dinero del bolsillo, más allá de lo que uno puede acarrear en materia de publicidad, ¿no? Mm. El hecho de que ver un producto en la televisión y consumirlo ya en cierta medida también está alimentando al canal indirectamente. Sí. Pero lo que usted dice, el hecho de pagar el cable, no ver la televisión abierta y sí derivar el capital para los propietarios de los canales de televisión abierta, lo que establece es que tenemos un público que no va a ser quejoso de la producción nacional. Al contrario, la paga, pero no la mira. Y no la consume. Y no la consume, claro. Y a su vez apoya... Y apoya de todas formas... Falsamente la creación que no se da porque luego se produce esa enorme contradicción con lo que es la parte de los guionistas que no logran finalmente nunca llegar a solucionar esos plataformas que yo le digo Es que es un elemento de lucha gremial muy fuerte por el lado del patronato, el hecho de decir, bueno, ¿para qué te voy a pagar a vos como guionista si la gente, yo saco la plata igual y la gente no te mira? Claro. Y realmente importa más, eso siempre lo hemos dicho, importa más que un medio sea visto por una franja de público de media alta que por todo el pobrerío. Ay, el pobrerío no... No suma, no hace nada. No hace nada, no consume. No entiende, aparte. Le puede poner las ofertas que sea y, bueno, sí, le parecerán baratas, pero como no tiene plata, realmente no aporta absolutamente nada. Hace lista para cholear. Exacto. Es lo que hace. Exacto. A los sumo le vienen las ganas de... De hacerse de algo, de revender algo. Tenemos a Warren, vamos a la música, Carlos, mientras lo atendemos. Buenas noches, Warren. No, Flavio, no soy Warren. ¿Quién es? Birch, pero no. Caramba, tiene el mismo, está con el mismo acento. Con el mismo tono de voz, se lo confundí. Ha perdido el acento carcelario, Birch, ya. Totalmente, estoy nuevamente con el acento armenio que corresponde. Exactamente. ¿Cómo está? A ver, un gustazo oírlo. Igualmente, Mario, esto es... estoy divino, estoy pasando divino. Le decimos, Birch, que estamos escuchando mientras usted habla. Acá Carlos de Facio, inmediatamente dirigente, está pasando a mi manera por María Marta Serralima, digo. Bueno, a mi manera es uno de los mejores temas del universo, ¿no? Exacto. Pero a mí me gusta más por este muchacho de acá, Juca Chepa. Oh, el Juca. Qué impresionante el Juca. Eso, claro, esta es una voz femenina. Claro, sí, pero la mujer yo no... Hola. Sí, lo escuchamos. La mujer, yo opino que está mal que cante esas cosas, o sea que la mujer siempre debe estar un poco atrás de un hombre. Un paso, por lo menos. O sea, la mujer lo que podría cantar es a la manera de X, de tipo tal. No, podría ser, perdóneme, Birch, sí. A tu manera. Ahí está. Ahí claro. Está, ahí ahora, está. Lo que pasa es que María Marta... ¿Eh? Le saltó la beta de compositor. Exactamente, sí. Sí que no queda mal, No queda mal. Ahora, Birch, lo que pasa también que para María Marta estar atrás de un hombre igual es en vano porque igual quedaría expuesta. Tiene que estar atrás de dos o tres hombres. No, mire que hay gente como... Hay gente, le comento, pues no sé si usted sabe. A ver. Pero en internet hay páginas de pornografía explícita con mujeres pasadas de peso. Ah, me, no, hay, no sabía. Hay señores que gustan de ese tipo de bueno, ¿de festividad? Claro, no, sí, entiendo, de esa y le digo que realmente da asco la cantidad que hay. Sí. Porque uno no quiere ver y lo único que hace es encontrar. Pero un poco volviendo al punto que lo que decía Mario, es que la superficie corporal de María Marta haría imposible quedar en un segundo plano atrás de un hombre. Siempre algo de María Marta uno podría detectar. ¿Y si yo le pongo a Sandra adelante? Ahí estaría parejito la cosa. Un Demi Rousseau también puede andar. ¿Eh? Un Demi Rousseau puede andar también. Sí, lo que pasa es que a Sandra justamente le gustan las mujeres grandes. Y sí. Bueno, es que es un grande. Creo que sería una pareja perfecta. Sí, no. Aparte, la sensualidad de... Ojo que las... Cantando. Oh. ¿Cómo? Perdón. Un dúo, Sandra y María Marta, cantando boleros. Ay, Dios mío, no. Eso le digo, sube la temperatura a 120 grados Fahrenheit. Yo creo, además, después María Marta, cuando le tiran bombachas. Ya, yeah, ahí. No sé, tamaño XXXXL. Wow, lo menos. Lo que es eso. Pero bueno. Pero bueno, les comento que estoy realmente feliz y encantado de la vida. Estoy acá en La Paloma. ¡Upa! Estoy disfrutando de lo que es el Día de los Enamorados, una tradición uruguaya que se ha expandido a todo el mundo. Es verdad. Qué increíble, es verdad. Y no tiene mucho tiempo esto, No, no se crea. Mira que estuve estudiando. San Valentín. Ah, bueno, no, San Valentín sí. Sí, fue uno de los invités orientales. Mire usted, no lo tenía, claro. Claro, y tuvo una cosa con la Virgen del 83. Ah. Que aparentemente... Que perdió el estatus. La virginidad está en disputa en el Vaticano. Exactamente. Y durante muchos años se celebró, porque parece que el tema entre ellos fue un 14 de febrero, se llevó adelante festejos y diferentes tipos de cosas alegres y referidas a los enamorados durante toda la primera parte del siglo XIX. Ah, mire usted, ¿no? Qué importante. ¿Cómo la historia no...? Qué increíble que tenga uno que investigar para descubrir. Y aparte de esas pastillas que son las que le dan el sabor, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Claro, lo que es lamentable es que el gobierno del coronel Latorre prohibió todas las celebraciones. Ah, como con el carnaval, lo mismo. Igual. Qué increíble. Y entonces, bueno, algún gringo que pasó por acá levantó la idea y se la llevó para otros países y ahora vuelve al Uruguay como si fuera una idea importada cuando justamente es algo propio del Uruguay, ¿verdad? Igual que el fútbol. Bueno, ¿y cómo está? Entonces... Y la noche de la nostalgia, discúlpeme. Sí, la noche de la nostalgia todavía no las han robado ni a nadie se le ha ocurrido la peregrina idea de prohibirla. No, es verdad, pero por las dudas no lo diga en voz alta, Warren. No, porque a alguien se le puede ocurrir. Sí. Pero ya le digo, estoy acá en La Paloma, estoy con las chicas que acompañan a Sergio. Ah, bien, bien. Sí. Nuestro amigo. Sí. Hoy salió muy bien el programa grabado y se debió justamente a que la grabación la hice yo. Ah, mire usted. Bueno, pero no tenía esas noticias, ¿verdad? No, realmente... Me encanta. Que a mí siempre me gustó también, no solo la parte de locutor y eso, sino la parte de las entrañas de una radio, que son las salas de grabaciones y todo eso, ¿no? Claro, exactamente. La cocina, todo. Y bueno, pude practicar un poco acá con los muchachos de... No digo buscadores, porque ellos continúan en... otra línea, pero sí con la línea playera. Exacto. Y ahora estoy con las chicas, vamos a ir a bailar ahora. ¿Están tomando algo? No, yo no puedo tomar. ¿Sigue con el problema? Tengo el problema todavía. Ah, bueno. Y las chicas están oliendo algo, no sé qué. Ah, pero... Pero está bien, es verano. No siento que haya mal olor ni nada, pero ellos están haciendo una tablita ahí. Es maquillaje, Warren. ¿Eh? Es maquillaje, seguramente. Ah, los polvos del maquillaje. Exactamente, que sí, se maquillan por dentro. Claro, se maquillan y después quedan más contentas. Más dinámicas. Sí, sí, sí. Es que, sí, claro, muchas... Digo, aproveche ahí, Warren. Es reiterado eso, pero muchas veces, sobre todo las mujeres, son como se ven. Y si se ven lindas, se ponen contentas. Es verdad. Y el maquillaje ayuda en eso. Es verdad, el maquillaje ayuda y por algo además las mujeres van de a dos al baño, porque siempre necesitan que la otra les diga. Exacto. Claro. Sí, está divina, reina, vamos. Claro. Y salen contentas, siempre salen contentas. Claro, sí, sí. Nunca mire lo que le digo, nunca me han rechazado. ¿A la salida a un baño? Nunca, Es un buen lugar para parar, Berch. Buen dato. Claro. A veces es un poco... Depende de los locales, ¿no? Hay locales más fáciles que otros. Pero es un buen lugar para estar ahí porque ellas salen radiantes, divinas y dispuestas a abrazar. Como pispeando. ¿Eh? Como pispeando. Claro, y está uno ahí con la pinta que uno tiene. Y, digo, cualquiera de ustedes dos. Claro. Lo puede hacer. Pero lo puede hacer cual. El positivo y el negativo que se extraen inmediatamente. Exactamente. Totalmente. Exactamente. Bueno, ¿qué más? Bueno, con el tema este de San Valentín y eso, estamos viendo con el Ministerio de Turismo, con el doctor veterinario Lescano, uh-huh. Que sería interesante en la próxima temporada hacer bombonerías. Bien. Colocar bombonerías rodantes en los distintos puntos de importancia turística. Está bien. Como por ejemplo Paja Blancas. Claro. Conchillas. Uh-huh. Tacuarembó, la ciudad de Tacuarembó, que es muy importante, y la de Trinidad. Y mismo en Montevideo, lo que puede ser Playa Ramírez, ¿no? Digo. En Montevideo lo que vimos es la costa del Miguelete, que se le está limpiando todo y se le quiere dar. Eso. Está quedando preciosa. Está quedando preciosa. La Rambla del Miguelete es un lugar que está llamado a dar la nota en el turismo uruguayo de acá a 10 años. Uh-huh. Entonces, entonces esos lugares se van a poner bombonerías rodantes, donde los enamorados podrán comprar bombones a piacere. Ajá. Para ofrecérselos a sus señoritas novias o simpatías o lo que sea. Exactamente, además sabemos del poder afrodisíaco del chocolate, ¿no? Claro, y el chocolate en el verano es algo que mata. ¿A quién no se le antoja? Está en la playa, a veces con mucho calor. Y ¿cómo me comería una barra de chocolate? Una buena barra. O un chocolate caliente, también eso ya es independiente. Mm. Con otra gente estuvimos viendo un emprendimiento empresarial particular. Mm-hmm. Que para el verano que viene vamos a tener, en vez de vender café, que tampoco se vende café, no sé por qué, en las playas, mm-hmm, chocolate caliente. Está. Y le pido a Berch que también siga viendo la posibilidad de los churros, ¿eh? Es que una cosa trae la otra. Que acompañaría muy bien. Para los churros, estamos viendo, porque hay algunos locales móviles de churros. Por eso. Y estamos viendo de reclutarlos, porque la inversión para comprar la maquinaria no la tenemos. Claro, no. Estamos viendo de hacer alguna cooperativa o de producción de churros que vayan a traerle el chocolate. Por eso. Y así ofrecerle al turista, tanto sea extranjero como uruguayo, una opción gastronómica válida y de nivel internacional. Totalmente internacional. Además nos posicionaría en un lugar de privilegio también, porque ¿qué país le puede ofrecer estas playas, estos churros y este chocolate? Es verdad. Inclusive, le comento un truco, uh-huh, que podemos llegar a hacer. Por lo menos en la costa de Montevideo, si se acaba el chocolate o el chocolate cuando está por la mitad del tanque, uh-huh, se rellena con agua de la playa. Cuando está marrón, exacto, es perfecto. Y se dice que es chocolate amargo. Y aparte logra hasta cierta consistencia, porque tampoco es completamente, no es un líquido liviano. No. Hicimos estudios en la Facultad de Química. Ajá. Y la densidad del agua marrón de la costa montevideana, sí, es igual a la del chocolate caliente. Y sí, y se logra cierta, incluso hay zonas que logran cierta espuma para terminar de dar el efecto. Es verdad. O sea que es una forma también de poder ofrecerle al público un excelente producto a un precio inmejorable. Exactamente. Claro. No, ahí estamos hablando de un muy bajo costo. Claro. Pero bueno, pero se le puede acercar a toda la familia. ¿Eh? ¿Sí? No, perdón, no lo escuchamos. No, que siempre sin engañar a nadie, siempre con un producto absolutamente legítimo. Exactamente. Con sabor chocolate. El chocolate con... Del tema de los churros ya se ocupa otra gente, yo no le puedo decir, pero sí que va a haber. Bueno, no sé si quería decir algo más, alguna otra noticia. No, mire, yo lo que tengo para decirle es, ¿sabe qué? Por un lado yo vi que ustedes tienen unos titulares, unas noticias para desarrollar, pero yo no tengo muchas noticias, y cuando no hay noticias, son buenas noticias. Qué linda frase. Nos quedamos con eso entonces. No podía ser otro pensamiento de otra persona más que Berch. Bueno. Una persona. Perdóname, Berch, pero sos realmente una persona que en todos los momentos has estado luchando. Y yo te quiero decir en esta oportunidad que realmente muchas veces he quedado escuchándome tu voz de programas que tengo grabados para darme ese impulso para salir a luchar en esta ciudad, ¿no? Tan álgida. Bueno. Te agradezco muchísimo y realmente me emociona. No, Berch, por favor. Que lo mío que es un simple trabajo, yo soy un simple trabajador. No digas eso, Berch. Vos sos patrimonio, Berch. Muchas gracias por compartir esto conmigo. Bueno. Y te deseo los más grandes éxitos, aún mayores que los míos. Increíble, Berch. Bueno, estamos en contacto entonces, Berch. Bueno, nos vemos. Buena noche, ¿eh? ¿Qué le parece esto? ¿Sabe cómo pinta? Por eso. Por... colores. Y después vemos lo de estos días de encontrarnos también ahí, ¿eh? Perfecto. Bueno, perfecto. Un saludo. Nos vemos. Hasta un abrazo. Luego. Increíble. Amigos, era Berch realmente viviendo una jornada. Aparte, se va con estas chiquilinas. Cuando llegue al boliche, Berch les puede hablar. Imagínense estar bailando con Berch, la música de los 80, acompañado por la voz que le presentaba a los grupos. Exactamente. Que se lo puede decir ahí y decirle la posición del chart. Y le puedes. El lugar en Billboard, claro. Todo. VH1. Todas las cosas. Todas las referencias. Amigos, vamos a escuchar un poco de música. Vamos a tratar de entrar luego en temas y continuamos. Está también, saludamos a Fiasco y a Chimbo, que están en la sala de chat, donde también está... No, Emiliano se ve que fue a comer la... ¿Usted sabe que me contaba, Emiliano, que tienen costumbre los japoneses que los domingos de noche les gusta hacer el asado? Debe ser, digamos una cosa, unos chinchulines ahí. Ah, pero usted se imagina comerlo arrodillado como comen los japoneses, mandarse los chinchulines le hace un calambre ahí, que no. Pero bueno, amigos, ellos están preparados para todo. Están para todo. Tienen una disciplina, una bomba atómica, sí, Mario, por favor. Sí. Okay. Las estrellas de la radio tienen gustos muy exclusivos y siempre eligen lo mejor. Por eso, Warren Cucurulo eligió el nuevo jabón Monóculo. Sí, el trabajo periodístico me exige muchísimo a diario, pero con muchas horas de ejercicio logro superar los obstáculos sin obtener en absoluto la noticia. Al llegar a mi hogar, mi higiene personal la dejo en manos de jabón Monóculo, único con aceite de ricino. Su inconfundible aroma a bacalao me brinda la protección que necesito durante todo el día. Vuela como las estrellas del éter. Use el nuevo jabón Monóculo con aceite de ricino. ¡Mmm! ¡Qué suavidad! Continuamos, amigos, en Monóculo y una noticia que viene a cuento porque se viene en épocas de recitales y también el panorama político uruguayo a lo largo de este año y el 2007 dijo que era muy temprano para hablar de candidaturas en el año 2007 y en el 2008 también repitió lo mismo, pero está tratando de no perder ningún día. Hace dos años que, siendo muy temprano para hablar de candidaturas, no se hace otra cosa más que hablar de candidaturas. Exactamente. Tenemos el entuerto que tiene el Frente Amplio, que no saben a quién nominar para candidato. Tanto es así que realizaron un congreso y no se pudieron poner de acuerdo. También está el caso de los colorados, que también surgen, se destapan líderes a cada rato. Eso es lo que ocurre, claro. ¿A cuál más prometedor también en el Partido Colorado? Y sí, porque aparte hay viejos soldados que han recuperado el impulso, las fuerzas, y que ven nuevamente las posibilidades de alcanzar el trono presidencial. El cetro. Porque, por ejemplo, el caso, espero yo, que Iglesias, por ejemplo, una persona que ya hemos tenido candidateada, vea en esto la posibilidad para tirarse en esa paloma y dar ese gran frentazo. Exacto. El frentazo con perdón de la palabra. No, sí, pero es aplicable también. También, no, tiene una frente despejada. Exactamente. Pero bueno. Contradicciones de la biología con la... A veces la biología no se lleva con el raciocinio. Exactamente, es verdad. Es verdad. Sí, le tocó la Frente Amplia. Bien, ahora vamos... Lo que refiere al Partido Nacional también. La negativa por en un momento de Luis Alberto de la Calle de ser candidato. La figura avasallante de la Larrañaga, el guapo, el hombre que golpea duro en el Partido Nacional y que se posiciona como el gran líder y... El que ponchea, exactamente. También estuvo el caso Gallinal, no se jugó, pero sí vio fracturas en su grupo, la gente se le está yendo. Y Carmelo Vidalín, que es a quien estamos hablando, el Elvis, Elvis Vidalín, nuestro Elvis, que realmente le pegó y le pegó bien fuerte con la juventud. El otro día me encontré con un joven y estuve así intercambiando y me decía, el Carmelo Vidalín es un crack. Sí, tiene cabeza. Tiene cabeza, exactamente. Se la jugó por el rock nacional, transformó a su departamento Durazno en una fiesta cervecera. En una fiesta de cerveza y rock. Exacto. Cerveza, rock y música. Yo diría que ese sería el orden. Es el triunvirato. Sí, ¿no? Sí, puede ser cerveza, cerveza, mugre y música. Podría ser esa quizás sea la mejor. También puede el tener mejor escalonamiento, ¿no? Sí, sí. Cerveza, creo que sí. Mugre y música. Mugre y rock. Mugre y rock. Exacto. Ahí está. Y bueno, y el abanderado de cerveza, mugre y rock ha sido Elvis Vidalín. The King, el rey. El rey. Que tiene muy buena llegada con la juventud, tiene muy buena llegada en Montevideo también. Uh-huh. Yo creo que hoy es visto como el candidato natural a ejercer la presidencia del Partido Nacional en el sector más joven. Sí, sí. Después están los mayores que no lo ven con tan buenos ojos, pero... Pero es lógico por la rebeldía. Los mayores siempre ocurren, los sectores mayores, más conservadores... Claro, al ver ven al rebelde como un extraño, como sapo de otro pozo. Hay que ver que a veces estos rebeldes son los grandes genios. Exactamente. Y quizás, de la humanidad. Quizás sea Vidalín entonces el candidato, va a ser candidato. Y quizás sea el próximo presidente, Mario. Fíjese. Y tiene posibilidades. Exactamente, actualmente todos tienen posibilidades porque la democracia uruguaya ofrece eso. Y todos somos ganadores. Claro, y nadie se va a jugar a ganador en exclusiva, no. En el previo no. A una contienda electoral. No. Siempre, eso se sabe ya sobre los últimos días. Eso, mire, a veces la boca de urna, la encuesta en el mismo día, la boca de urna no tiene nada que ver con lo que termina saliendo. Exactamente. ¿Y esto, ¿Cuántas veces los canales, yo he escuchado miles de veces los canales diciendo que no, y después, termina ganando? Y después que sí, exactamente. Y bueno, se retiró de la agrupación del herrerismo, no estuvo de acuerdo con el juego de la calle, en el hecho de decir que no se iba a presentar y se después... Se resintió un poco ahí. Después... Claro. Como que amenazó presentarse, ya eso no le gustó. El doble discurso para Carmelo no corre. Es imperdonable. Y aparte que él ya había declaró que él ya había contraído con sus seguidores, con aquellos que lo apoyan, uh-huh. Ya había contraído unos compromisos porque el doctor Lacalle había decidido no presentarse, claro. No candidatearse. Entonces él había visto en esa posibilidad la oportunidad de jugar solo. Líder natural. Al postularse, bueno, no se le puede fallar a los miles de fans. Exactamente. De los groupies, podrían ser en el caso. Los groupies de Elvis Vidalín, el club de fans de Elvis Vidalín, en fin. Mm. Lo concreto es que se fue del herrerismo, se fue llorando, lo vi muy mal. Después tuve oportunidad de hablar con él directamente y no, ya estaba bien. Pero en ese momento, cuando lo vi a través de las cámaras, dije... Flaqueó. Nunca llora Elvis. No, le cuesta mucho llorar y sin embargo sí. Es... Solo con la guitarra. Sí, bueno. Con claro, la guitarra sí. Ahí es porque es el instrumento. Sí, ¿no? Claro. Entonces ahí le arranca, le arranca la. Lo concreto es que, bueno, abandonó y se está jugando todo por el todo con el apoyo de la juventud. Que nosotros suponemos. Porque acá hay que ser bien franco. Yo creo que si más de 100.000 jóvenes emprenden el camino del rock hacia el corazón del país, tendrían que votarlo también. Y es que yo creo que se va a dar eso, porque en definitiva... Yo me gustaría que el año que viene, cuando lo organicen, si lo organizan nuevamente, conjuntamente con la entrada, le den una lista. Una lista, y puede ser. No sé. Aparte digo, si Vidalín hace lo que hace con el espectáculo desde el lugar que ocupa, usted imagínese las infinidades de posibilidades que se le abren al ser presidente. Usted se imagina el Palacio Legislativo, ¿se imagina? Una tocata en el Palacio Legislativo. ¿La trampa? ¿La ¿En el Salón de los Pasos Perdidos? Exacto. No. Es solo pensarlo es impresionante. Es un sueño hecho realidad, digo. Es el sitial que el rock se merece. Que sí, ganó aparte un país joven, aparte es un país joven. Totalmente, un país con gente joven. Por con fin gente se caen las máscaras de la vejentud. Exactamente, eso de que Uruguay es un país de viejos, por favor. Ahora viejos se nos son arrancamos. Los trapos. Viejos son los trapos. Claro, exactamente. Salud para Elvis Vidalín. Y usted vio que se está dando, discúlpeme, Flavio, porque usted lo vi que de repente quería redondear el tema. No. Pero yo no quería olvidarnos de analizar la triangulación que se está dando musical, muy bueno, Flavio. Porque muy eso bueno, es un muy punto bueno. importantísimo muy bueno, que habíamos notado. Y sí, lo estaba dejando pasar. Exactamente, el hecho de asociar... Digo, siempre se dice que, por ejemplo, Nacional... es Pepsi. Claro. Peñarol es Coca-Cola, ¿no? Sí. Hay como identificación clara en algo como específico con alguna otra cosa. Y con la música y la política se está dando eso. Y ese es bueno el punto, porque tenemos, por un lado, con el partido de gobierno, la murga. La murga. La asociación directa, tanto es así Carnaval, que participa. Muchas veces dicen, esta murga que nos gobierna. Un poco para el espíritu de gobierno. Claro. ¿No? Tiene algo que ver, ¿no? El movimiento plancha con la cumbia. Sí. Con la cumbia villera. Eso más es ballista. ¿Cómo es? Los pibes chorros. Claro. Exactamente. Con la cadencia hipnótica. Exactamente, y ahora el rock. Y ahora el rock el nacional. Rock de lo que puede ser, como decía usted, la trampa, no te va a gustar. Que aparte tiene historia, porque usted se acuerda, cuando yo me acuerdo, por ejemplo, ¿usted se acuerda de Guerrilla Urbana? Sí. Cuando en Montevideo Rock recibió también el premio a Grupo Revelación de las manos de Elizalde. Elizalde era esa oportunidad. El intendente Colorado. De Colorado. Exactamente, y otra vez tuvieron oportunidad también los traidores de un grupo. Radical. Totalmente radical. Punk, sí, pan. Cerrado, muy poco de repente comprendido por mucha gente. A muchos que hoy escuchan de repente no te va a gustar, les suena como medio violento, pero bueno, habría que entender también los años. Eran post, otros años. Claro, eran otros años y las cosas estaban muy, muy radicalizadas y fueron y les tocaron un acto del Partido Colorado. Es verdad, es verdad. Para combatirlos desde adentro. El seno. El virus. Exactamente. Es como insertar el virus. Esas son señales claras de que siempre el rock estuvo asociado al Partido Nacional y que ahora ha encontrado en Elvis Vidalín como el ícono para representar. A ese grupo etario. También es bueno decir. Para que continente a esa jauría. Pero es lo mejor que puede pasar hoy por hoy. Digo, tenemos que ser en eso, tenemos que ser bien claros. Totalmente. Digo, no nos ganamos todos, gana la sociedad en su conjunto con esta asociación. Los tres principales corrientes musicales están emparentadas con partidos políticos. La murga con el Frente Amplio. La cumbia villera con el Partido Colorado. Con el Partido Colorado. La cumbia villera y todos la salsa, sí. El reggaetón, tiene todo eso. Y después, por otro lado, ahora se establece claramente la alianza de Elvis. Corte. Y además Elvis Vidalín también, en cierta medida, como viviendo la vida de un rockero, ¿no? El pertenecer a un grupo, pero llegado el momento de decir no va más. Es como la separación de los Beatles. Es como romper un grupo como los Beatles. Exactamente, no quiero estar más con Luis Alberto. Claro. Quiero nos separamos. Mi grupo para Roger Waters y Gilmore. Exacto. Por ejemplo. Es un poco eso, ¿no? Claro, dos estrellas que se superponen y bueno, de repente por sus personalidades llega un momento que se hace incompatible. Qué lindo. ¿No? Qué lindo. ¿Qué mensaje qué optimista? Centrado. Qué mensaje optimista. Hoy estamos en una versión un tanto farandulera, pero no termina acá la farándula, amigos. Ya volvemos. Vamos a la música y continuamos. Misunderstood. The river's running deep right through. I will come. Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Continuamos, amigos, en Monóculo, y mientras revisábamos el chat, un eslogan muy bueno que surgía en el chat es el rock al gobierno, Vidalín al poder, pues. Se lo vamos a acercar a Elvis y vamos a ver qué le parece. De todas formas, eso es una chaqueta, por ejemplo, de lentejuelas, es, que se ponga claro, la tornasolada atrás. Tornasolada. Claro, eso es espectacular, por ejemplo. Por ejemplo, y también veíamos el arribo tardío de Tirifilo a la sala de chat porque sí, él estaba en el este, en la barra. En la barra, nada más ni nada menos. ¿La barra de Santa Lucía es el es este o es el este? Es este, ¿no? Es este. No, y esa además es una zona espectacular porque está todo el puente. Ah, cuando se mueve el puente es como... Claro. Ver el puente en movimiento, yo le digo, es una cosa... Realmente para pocos. Es un poco lo que nosotros llamamos el turismo extremo. Claro, exacto, loco. Exacto. ¿Sí? ¿Qué? Le atacó toda la locura. Ay, Dios mío. Toda la locura. ¿Qué es eso? Yo me imagino. Aparte, yo hago puenting, que es este. Claro, voy a espero cuando se mueve y cuando agarra una distancia que todavía la tengo cerquita, pero no mucho, salto para el puente y arranco para el otro lado. Sí, caminando, ¿no? Hablando de deportes extremos, Mario, bueno, sí. Esta semana, y esta noticia le compete porque usted estuvo en el lugar de los hechos, se desarrolló el casting para Bailando por un Sueño, y bueno, Mario, usted cuéntenos un poco cómo le fue, qué pasó, a qué hora llegó, cómo fue la performance, porque bueno, la audiencia se lo merece, más allá de mañana verlo en los canales de televisión. Es bueno que la familia de Monóculo, como se autodenominan quienes están siguiendo día a día el programa, justamente forman una familia, y es bueno tener las noticias antes, ¿no? Ajá. A la medida que se sucede. Exactamente. Bueno, en cuanto a la cola, sí, bueno, le cuento que fue hubo una cola, convocatoria, había claro, cola. Una convocatoria impresionante, estaba repleto de gente que fue llegando después que yo. O sea, yo en realidad, hay que ver que la audición empezaba a las 8 de la mañana, y yo, para agarrar los primeros lugares, y aparte, para igual, yo no tenía ningún problema en hacer ejercicios de calentamiento y elongación mientras hacía la cola, me fui a la propia cola, me fui a las 2 de la mañana. Y bueno, y ahí llegué, estaba oscuro, todavía no había mucha gente, había un par de gente de esos que están viviendo en la calle, de indigentes. Para presentarse también a... Bueno, eso fue lo que yo pensé, dije, claro, esta gente tiene ciertas ventajas, porque ya anda con todo arriba, digo, es diferente para uno que se tiene que ir al ser una cola y no tiene nada, ni siquiera un banco. Eso, esa gente ya estaba con la frazada, con la bolsa, con la ropa. Con el colchoncito. Y están de otra manera. Pero de todas maneras, estaban, aparentemente era uno de sus lugares para dormir uh-huh. en la noche. Y bueno, y me acerqué, estuve ahí un rato con ellos. Aparte estaban con un poquito de hambre en una, y yo tenía $1 y les di $1 y les dije que fueran a comprar un chorizo ahí. Que se fueran a comer, fueron, arrancaron ahí. Ahí le ganó el lugarcito. Y justamente me quedé en el colchón, que él se lo puse y arranqué a hacer abdominales, dorsales. Y después sí, fue llegando gente, que le digo que es un ambiente es curioso y es picaresco en muchos aspectos, porque se da una suerte de doble juego, porque están todos con un mismo sueño, que es llegar a los estudios de la televisión y poder representar a nuestro país uh-huh. y mostrar lo que uno hace, la gracia que uno tiene naturalmente y los dotes, digo, por donde hay gente que le nace la sensibilidad de alguna manera, hay gente que no le nace. Perdóneme no que le interrumpa, Mario. ¿Esta convocatoria es totalmente abierta o es para bailarines nada más? Bueno, yo creo que en realidad creo que es abierta. Lo que pasa es que después pero usted, yo iba en calidad de bailarín. Exactamente, pero usted. Soy bailarín. Usted mirando a ojo de buen cubero. No, había cualquier cosa. Había mezcla, no, porque se notaba, aparte yo un par de veces digo que dejaba a alguien cuidando el lugar, alguno que pasaba, y le decía que me aguantara un poquito para ir al baño, cosas así, pasaba por alguno y les tiraba cosas, por ejemplo le decía primera, cuando pasaba para ver si se respondían y se ponían en primera, o padre de... No le podía seguir. Y aparte había gente que por el perfil incluso se notaba que no le pegaba. Y bueno, entonces yo en eso estaba tranquilo. Lo que pasa es que, claro, desgraciadamente después en el casting no quedé seleccionado. Pero vamos por partes, ¿no quedó seleccionado? ¿Seguro que no quedó seleccionado? ¿Están pensando todavía el jurado? Yo no sé, yo tengo datos, digamos, de por ahí, los alrededores, parece que lo que se comentaba uh-huh. en los alrededores del canal, alguno me estuvo comentando que parece que había estado un poco flojo, cosa que le digo una cosa, igual no me sorprende, pues hay que ver que uno está un montón de horas haciendo cola. Claro, pues usted estuvo de las 2, ¿y a qué hora tomó la prueba? De la mañana en elongación y después justo cuando había dejado a uno que me estaba cuidando, uno que le había parado por ahí para ir al baño, uh-huh. No sé, cuando volví parece que se vio con fuerza y me agarró en el lugar, tuve que ir atrás, o sea que terminé a las 7 de la tarde audicionando. Entró a las 7. Entré a las 7 y, claro, y estaba muerto, se me cerraban los ojos. Y me tocó, aparte me pusieron una parte, la música, el tema lento de Castillo de Hielo. Que eso requiere un claro. estado de concentración. Que ya usted lo estaba. Ya no lo tenía y aparte también las que habían estado, porque usted pasaba y elegía la compañera que tenía. Claro. En el caso de los hombres elegían bailarina, en el caso de las mujeres elegían bailarín. Claro. Y a mí, ya cuando me llegó a mí, ya las bailarinas quedaban, estaban en la lona, o sea, quedaban las más feas. Sí, eso tampoco. Yo estaba. Qué suerte para la que usted escogió, de todas formas. Sí, no, esa quedó contentísima. Sí. Esa quedó loca de la vida, porque aparte hay un par de saltos que tengo que hacer. Que uno lo hice y caí un poco antes y ya aproveché y descansé un poquito. O sea, hubieron como unas pequeñas imperfecciones, pero sutiles igual. Digo, tuve 2 caídas y una dormidita de 3 minutitos que no afecta. El jurado me dijo que no contaba, que no había ningún problema, que me entendían. Y tal. Pero bueno, pero fue una experiencia, porque lo lindo ahí es conocer la gente y el ambiente. Exacto. Que se genera. Esa es la verdad, ese es el triunfo. Ese ya es un triunfo. Y yo le digo una cosa, sea quien sea que nos represente, vamos a estar bien representados. Eso es verdad. Y yo lo único que pido es que no nos pongan más fenómenos de acompañantes. Exactamente, porque de un tiempo a esta parte Tanto los uruguayos que tuvieron que competir fueron muchas veces, y hasta nuestro Abigail, claro, también fue compañero. O sea que está como, si bien Uruguay tiene una clara identificación con el movimiento gay y es un destino turístico de este movimiento, está como muy asociado en Buenos Aires el hecho del uruguayo baila con el travesaño de Florencio de la B. Y no, sería, no, ya es momento. Creo que además le dimos una gran muestra con Abigail al público argentino de esa hombría, de esa calidad de ser humano, el hecho de Abigail ser un travesti, pero no tener siliconas, no tener artilugios, ser travesti. Más liviano, aparte. Ahora claro, sí los tiene, pero ahora... Bueno, pero ahora mamanta, ahora está dedicado a otras cosas, ahora es una dama de crianza. Ahora es dama de cría. Exactamente, pero en su momento, cuando era solamente espectáculo, ahí se presentó Abigail totalmente... Despechada, ella, mujer, siendo hombre. Y ¿no? qué agilidad, aparte. Qué porque eso también le iba a comentar, porque yo le digo una cosa. Una cosa es bailar con Abigail, que usted la veía en las performances, y era realmente una gacela, tenía un impulso y una fuerza, se notaba un ser liviano. Claro. En cambio, usted de repente veía a Florencio de la B. tomando carrera de repente para hacer un salto cuando se le viene. Y yo le digo una cosa, a mí me hace pomada. A mí se me agarra. Yo veo venir corriendo a Florencio de la B, que viene vestido de agarrando carrera. Agarrando carrera y metiendo zancada con 10 centímetros de taco, que debe quedar como de 2.20, y pegando un salto con esas piernas que tiene. Lo lleva puesto. Pero me deja. Hago el baile del caño, pero. Exactamente. Pero el remolino. Le hago. Sí, eso es verdad. ¿Y por qué no nos meten no nos ponen alguna Adriana Broski, que le toque alguien livianito, claro? Para una Adriana Broski o... Y sí, para decir a alguien joven, dice usted. Exacto, claro, algo joven chiquito, dinámico. Claro. Claro. Sí, una divina gloria. Yo creo que una Zulma Fayad. Exacto, ese tipo de mujeres así que pueden ofrecer juventud. Una Nacha podría ser también, Yair. Y además la Nacha va más con el pensamiento uruguayo, porque la Nacha es pensadora. Es mayor Uruguay. Exactamente. Lo concreto es que fueron miles los que se presentaron en las instalaciones de Canal 12, hicieron 2 días el casting, y eso habla a las claras de que el Uruguay podrá tener algún problemita, dicen los escépticos de siempre, pero damos una clara muestra de diversión. De diversión sana como y que la estamos que... para las tablas que tenemos está. Miles de artistas. Exactamente, yo creo que se podría aprovechar y de repente producirlo acá el programa. ¿Usted se imagina que lo condujera, me viene a la mente, Cacho de la Cruz, por ejemplo bailando por un sueño, pero no en el hielo, sino con patines de rueditas, por ejemplo, en la pista de patinaje, mire, en un lugar abierto, le digo más, en la pista de patinaje de cerca de la playa Ramírez, por ejemplo. Exactamente. Y ahí... que está iluminado, tiene todo. Podría perfectamente. Puede ser un escenario. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo le va al uruguayo. Nosotros desde aquí cruzamos los dedos para que tenga el mayor de los éxitos, porque sabemos que se lo merece. Uh-huh. Y seguiremos de cerca la performance del compatriota en suelo enemigo. Exactamente. Vamos a un poco más de música, amigos, y continuamos porque nos queda poco tiempo y muchos temas. Exactamente. Trying to save the dough, pumping on my chest and I'm screaming. I stop breathing. Damn, I see demons. dear God, I wonder can you save me? I can't die, my boo-boo's about to have my baby. I think it's too late for praying. Hold up, her voice spoke to me and it slowly started saying, bring your life down to me, I'll make it better. And how long will I live? Eternal life and forever. Or will I be the G that I was? I'll make your life better than you can imagine or even dreamed of. So relax yourself, let me take control. Close your eyes, my soul. My eyes are closed. My coma. I got my mama and my daddy and my homies in my coma. It's gonna take a miracle, ain't safe for me to walk again and talk again. But anyway, I get running some keys to get back on my feet. And everything that nigga said came to reality. Living like a baller low, I'm having money and blowing hella chronic smoke. I bought my mama a Benz, my boo-boo a Jag, and now I'm rolling in the nitrous AL dough race. Just remember who changed your mind, cause when you start set tripping, that ass is mine. And then, agree, proceed to smoke weed. Never have a want, never have a need. They say I'm greedy, but I still want more, cause my eyes want a journey some more. Fill it up, check it out. Murder was the case that they gave me. Way to Chino, rolling on the Grey Goose, shackled from head to toe. 25 with the SL, with nowhere to get, so I know them niggas from the other side recognize my face, cause it's the OG, D-O-double-G-L-B-C. Man dogging niggas, cause I don't care. Red jumpsuit with two braids in my hair. Niggas stare as I enter the center. They send me to a level 3 yard, that's where I stay. Late night, I hear two brushes scraping on the floor. Niggas getting they shanks, just in case the war pops off, cause you can't tell what's next. My little homie baby boo, he took a pencil in his neck, and he probably won't make it to C-22. I'll put that on my mama, I'm gonna ride for you baby boo. Dejen de festejar. Llegó Monóculo. Continuamos amigos en Monóculo y otra de las noticias que estuvo en la semana presente fue el éxodo de los sin motor. Una, yo no sé cómo a veces cuesta entender el razonamiento de la Intendencia Municipal de Montevideo, porque si bien es muy rápida y muy eficiente para cobrarnos los impuestos y para reglamentarnos en varios aspectos, tenemos que tener en cuenta que la intendencia interfiere en, interfiere no es la palabra, sino tiene, tiene que ver en muchos, tiene incidencia en muchas áreas, no solamente lo que vendría a ser a urbanismo acá, sino también alimentación, también tiene regulación en ese sentido, y el tránsito también, y eso le compete exclusivamente el tránsito nacional. También eso, en lo que refiere a carreteras, bueno, eso es el comparte Ministerio de con el Ministerio de Transporte, pero el sistema de locomoción nacional está regulado por la Intendencia Municipal de Montevideo. Pues bien, la Intendencia Municipal de Montevideo, con muy buen tino, había llevado adelante hace un tiempo una serie de reglamentaciones para esa gente que gusta de los vehículos sin motor. Exacto. Y que llevan carros tirados por caballos, por ejemplo, sí, o mismo tirados por gente. A veces, tracción, sangre humana. Sí, sí, exacto. Lo concreto es que una de las reglamentaciones que había puesto era que no podían ver, una cosa que no me quedó del todo claro, no podían verter lo que contenía el contenedor, uh-huh, valga la redundancia. Uh-huh. Bueno, ellos no podían clasificar exactamente en la calle, al lado del contenedor, y dejar todos los contenedores rodeados de basura, uh-huh, y llevarse, en el caso de que encontraran algo que les sirviera, uh-huh, lo que les sirviera. La Intendencia lo vio con malos ojos, los vecinos también dijeron, no, pero es toda una mugre esto. Sí. Y lo de la mugre, lo del peligro, porque es un verdadero peligro, cómo andan esos carros, está presente. Exactamente. Y a raíz de esta medida había decomisado una de las penas que se pautaron para solucionar esto, para estimular la clasificación ordenada, ajá, de los residuos. Porque, ¿de qué sirve que todos los vecinos uruguayos y montevideanos reciclen, por ejemplo? Clasifiquemos la basura. Claro. Si después los que andan ahí la tiran para todos lados. Claro. Ya esa tarea ya la hace cada ciudadano en su casa. Exactamente. La clasificación. Y todavía si el otro va a reclasificar, al final es una... Sí, sí, es una cadena. Una cadena que no termina nunca. Y faltaría la producción ahí nomás. Y faltaría en cualquier momento. Que pongan ahí a orillita del contenedor ya la producción de lo que sea. Sea papel reciclable o envase plástico. Exactamente. Entonces, muchas veces los recolectores, con muy buen criterio, sacaban la basura, toda la basura, veían lo que les servía, porque no todos llevan todos los materiales. Lógico. Y dejaban todo en la vereda para que el otro que viene atrás ya no tenga que hacer esa tarea trabajo de nuevo. Sí, sí. Una forma un poco el corporativismo llevado a un nivel muy básico, es cierto. Claro, es una microempresa, en un funcionamiento corporativo. Totalmente. Pues bien, la Intendencia dijo que no, que esto no corría más y decomisó 25 carros. Inmediatamente, sí, el hecho de ser una corporación provocó que se movieran y manifestaran y se desplazaran, entorpeciendo el tránsito de quienes tenemos vehículo propio y queremos movernos tranquilamente. Y lo peor de todo es que fueron hasta las propias puertas de la Intendencia con sus carros, entregando cartitas en la Intendencia y en el Palacio Legislativo. Ahí está, sí. Entonces, digo, si esto sucede en nuestra ciudad de Montevideo, digo, ¿dónde estaban los inspectores de tránsito? ¿Por qué no enceparon ahí todo el carrerío y escucharon? Unos gauchos, Flavio, unos gauchos que enlacen a los caballos. Exactamente. Que le tienen unas boleadoras. Y solucionamos ese problema de una vez por todas, que es tan... Es un espinoso el tema de los carros. Es álgido y es difícil, hay mucha sensibilidad al respecto. Hay gente que ha explotado este tema con el sensación de lástima, sí, y otros que, como nosotros, que aspiran a tener una Montevideo cada día más linda, cada día mejor, y queremos de una vez por todas erradicar todo esto. Una concepción un poco más quirúrgica, Flavio, de repente no tan enternecida, pero sí, muy pragmática, y en definitiva también que establece un compromiso con lo que es una ciudad que se proyecta de la manera que se proyecta Montevideo. Exactamente, porque si nosotros estamos hablando del turismo internacional y todo eso, y tenemos la oportunidad, porque estaban todos en la explanada, de ahí mismo acá, decomisarlos y si es necesario darle una buena paliza a todos estos, si se acaba el problema de una vez por todas, yo quiero saber cómo van a manifestar después. Exacto. Si le sacan el carro. Aparte eso, después te caballo lo faena. Y eso es todo. Y eso también, porque el problema de, porque aparte ahí usted también regula el faenado de esos caballos, porque también. Si es algo que si no, eso se faena a cualquier lado y es una porquería. Sí, pero, no. Pero si está bajo control. Exactamente, control sanitario es fundamental. Es diferente, ahí mismo. No sé, no nos parece, creo que la intendencia se está durmiendo, no aprovecha, está como carente del sentido de la oportunidad. Esa era la oportunidad para decomisar todos los carros y después que venían a manifestar a pata suelta. Claro, así no, que... iban a arrancar, de repente arrancaban, pero iban a quedar más cerca de donde viven. Bueno, y después uno revisa los antecedentes y más de uno todavía lo puede denunciar con la policía. Y se acaba este problema de una vez por todas y también dejamos de ver basura al lado de los contenedores porque es espantoso. Y aparte que es algo tan horrible y sobre todo cuando usted ve, además, y puede constatar en cualquier ciudadano cuando... Hasta come. Hasta pero aparte, come, pero... Y usted ve que cualquier... aparte, digo, la educación que hay en la ciudadanía uruguaya con respecto al aseo, Flavio, que usted ve cualquier gente, cualquier sea el que sea, que está comiendo cualquier cosa o está leyendo... Tiene que deshacerse de algo, tiene un boleto, hasta el boleto se llega a tirar en los lugares que están dispuestos para usted eso. Arrojar la basura. Exacto. Porque jamás, hace años hace que uno no ve una cosa como, por ejemplo, que alguien se vaya comiendo un paquete de galletitas en el ómnibus y tire el envase por la ventana. Eso es prehistoria. O que el inspector después de cortar todas las colitas de los boletos... Hace con la mano así y hace como un papel picado a la arteria que le toque, ¿no? Que cuando era el 18 de julio le digo que era conmovedor, porque era como ver... Le daba alegría, ¿no? Sí. Exactamente. Lo concreto es que estuvieron recorriendo Montevideo, la intendencia se durmió y bueno, no me va a llamar la atención que van a seguir existiendo. Segunda vez que vemos ya, porque con el tema de los planchas ya hubo una cosa. Ya hubo. No tuvo el mismo éxito, no hubo la misma capacidad de concentración. No tuvo la misma convocatoria. Pero, ¿verdad? De todas maneras ya van dos veces que estamos viendo. Se está viendo. ¿Y cómo viene el equino aparte, Flavio? Usted vio que ya nos escaparon dos mulas de una comisaría ya a mitad de año. Es verdad. Bueno, y los equinos no sé lo que va a hacer, porque dos caballos se van y no los encontramos. No lo encontramos más. Quizás sea para eso también, sí, que sí. No quisieron intervenir para evitar un poco... Una estampida general de animales. Puede ser. Desbocados, ¿sabes lo que es eso? No sé. Lo concreto es que nos parece que... No sé. Habría que rever. Y otra de las noticias que estamos totalmente en contra es una reglamentación que se está pensando en materia de regular la venta de alcohol... de bebidas alcohólicas, para eso establecer un horario, llegar a la medianoche y luego de la medianoche no se pueda vender más. Eso es un desastre. Eso es una porquería. Eso es un desastre porque el uruguayo le gusta la buena costumbre, claro. Le gusta andar de noche. Le gusta andar de noche y le gusta tomar. Y no, no me parece que no tenga la capacidad el uruguayo de controlar un reloj. Porque si ponen esta ley... Lo que va a provocar es que todos consumamos antes de las 12, provocando un efecto rebote, porque eso no soluciona nada. Aparte, está mal, porque usted figura, imagínense, termina de tomar a las 12, a las 2 de la mañana ya se agarra las piñas, claro. De donde esté, exacto, de la calentura. En cambio, de repente, si usted sigue tomando, se despierta el otro día tirado y ya el otro se fue. Ya tiene que ir a laburar. Ya el otro se fue, todo termina bien, claro. Al otro día uno sigue con su vida normal. No sé, hay cosas y cosas. Pues hay que ver también que a la hora de... Porque a mí, por ejemplo, tomar mucho cuando voy a trabajar es algo que no... No le gusta si tomo mucho, me da como un nonito de tarde. Ahora con el verano, cuando empieza el calor... Bueno, aparte usted vio lo que es la oficina. Claro. No, con aire acondicionado queda que es un planeador eso. Exacto. Pero entonces lo que va a provocar es que la gente termine tomando esa hora, porque si no puede tomar, porque a mí me gusta así salir después. Lo que hace todo el mundo. Por eso. O sea, aparte, dígame una cosa. Cargar la batería. Aparte, dígame una cosa, porque usted no le vendan hasta las 12, después de las 12 de la noche, ¿va a dejar de tomar? Por favor. ¿En qué cabeza cabe? Me compro 15 botellas de vino, me las tomo a las 12 de la noche y voy a esconder mi casa. Y las tiro para abajo. Y tiro la botella para la calle. Y después reviento botellazo todo. Podría ser una medida pasiva de protesta. Y por otro lado también tenemos lo que es la publicidad del consumo de cerveza, es lo que más vemos, pero también vemos vino. Entonces digo, no podemos pisarnos nosotros el palito. Bien, pero aparte, si se prohíbe, una consulta, si se, ¿con qué criterio se maneja, por ejemplo, qué criterio se aplica, por ejemplo, a un tablado? Porque un tablado está abierto después de las 12 de la noche. Ahí sí se puede vender alcohol. Lo que no se la puede... verdad que no sé. Porque si no se... Va en contra directamente de los... El eslogan carnavaleño. Es que no se sequen las gargantas. Exactamente. El principal sponsor, además. Va directamente dirigida a los 24 horas y a las estaciones de servicio. Pero no sé si no será ampliado, no sé. Porque lo que pasa es que genera rispidez. Eso de las estaciones de servicio era lo que se quejaban lo de los mini mercados, que era un poco como una que estaba dirigido. Claro, seguro, como que era una cosa que los iba a afectar directamente a ellos y no así otros lugares. Esta reglamentación entra en función, yo salgo con el auto a las 11, lo cargo hasta que reviente. Al mango. Y a las 12 paso por frente a la estación de servicio y me chupando tomo toda la cerveza que quiero y tiro, como usted dice, la botella. Eso me gustó, ¿no? La botella para contra los muros. Seguro, para que explote. Usted va a... Termine todos los fonditos, los ese carozo de los fonditos de la cerveza que revienta en una pared, que es como que el bautismo de los barcos, ¿vio? Es una cosa hermosa. En fin, vamos a ver en qué termina esto, vamos a seguir atentos el tema, porque nos compromete como uruguayos. El uruguayo gusta de beber y sabe hacerlo. Y sabe beber, aparte. Sabe beber, no consume, no toma cualquier porquería. Pero escúcheme, no. Si arrancamos a tomar en este país, arrancamos con 12, 13 años, usted ya está tomando. Claro. ¿Cómo no se va a saber beber? Exactamente. Si a veces con 12 años no arranca el liceo, pero sin embargo está tomando. Y ya sabe no tomar. No va a saber beber. No sabe ecuaciones, pero le habla de la cerveza y del vino. 6 años de matemática, usted lo hace en un matemático, pero 6 años de chupindanga no le dan cultura alcohólica. Exactamente. Qué increíble. Y bueno. Little wonder. Si alguien le recomienda monóculo, desconfíe. ¡El que se llama monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Otro de los temas de esta semana. Aprovechamos para saludar al doctor Petorra, que también lo vemos que ha ingresado a la sala de chat. Salud, Petorra. Y como vio. Vino arándano, ¿vio? Exactamente. Vino a todo arándano. El otro día estuve en una feria vecinal y me encantó ver a una señora reclamándole al puestero: ah, y hoy no trajo arándanos, don, no me acuerdo ahora el nombre. ¿Vio cómo está incorporado ya? Al paladar uruguayo enseguida cuando la era cosa... Era lo que necesitábamos, ¿vio? Claro, cuando la cosa es rica, cuando es buena, cuando tiene la certificación de George W. Bush... Además. Ya automáticamente el paladar uruguayo adopta el gusto por eso y es como una manifestación sorda de protesta ante tanto comunismo por todos lados. Sí. Yo creo que es el consumir arándanos no solamente es un deleite para el paladar, también es un deleite para la conciencia política. Para la forma de vida, para el sueño de vida. Para el sueño uruguayo. Para el sueño uruguayo. Exactamente. Uruguayan dream. Exactamente. Pero bueno, tuvimos oportunidad de... Mario, no quiero que terminemos el programa sin que usted me relate brevemente lo que fue la jornada que tuvo ejerciendo de jurado en el tablado de el Defensor Sporting. Exactamente. ¿Le parece entrar en ese tema? Y si quiere, mire... Porque esto lo podemos decir rápidamente, o lo decimos ahora. Lo podemos decir porque también es lo decimos ahora. Que, bueno, una disculpa, ¿no?, que tenemos que exactamente, pedir, ¿sí? Pedimos disculpas, y esto le pedimos disculpas a todos, porque nos hicieron una engañifa. Sí. Fuimos el otro día al puerto, como estaba pautado, el día que llegaba el escáner, y... Por esas cosas, veo como el mar marea, ¿no? El mar marea y aparte, ¿cómo? y ejerce un magnetismo. Y un magnetismo total. Al uruguayo, por lo menos, digo que hemos estado, que somos un país de cara al mar. Exacto. Y que siempre hemos estado, además históricamente, muy relacionados, porque usted vio que fuimos invadidos por los ingleses, que, bueno, digo, parte también española, que vaya así. Y llegaron todos por mar. Se cruzaron, claro, exactamente. Entonces realmente como que es algo que está muy incorporado. El uruguayo es en algo medio anfibio. Es verdad. Y no solamente la forma de ser, sino también en nuestros hábitos alimenticios. Tenemos que tener bien claro y bien presente que el pescado es uno de los platos principales de nuestra alimentación. Sí, sí. Digo. Sí, y aquel que no lo come es porque no lo come porque siente que se está comiendo un hermano. Es verdad, por respeto. Por respeto. Pero bueno, sí, nos pasó, tuvimos esa pequeña desgracia, Flavio, ¿verdad? Nos distrajimos producto de, bueno, de estar un poco borrachos por todos los encantos que ejerce la bahía, cualquiera de los brigadistas, sin lugar a duda, porque estar en el puerto de Montevideo y tener enfrentado a metros ese monumento militar que es la fortaleza, digo, es inevitable que uno se retrotraiga otros años y viaje con la mente en la historia. Y bueno, y embebidos en esos sueños estábamos, Flavio, arriba de la grúa dando vueltas como loco, cuando se nos coló el escáner. Exactamente, pasó, ni lo vimos. Nosotros cuando arrancamos para otro lado completamente. Dijimos, diferente. Ese contenedor, no, ese no, ese no. Y al ese final, es muy chico, dijimos nosotros. Y al final resultó ser ese, no pudimos hacer nada y llegó a puerto. No sé, algo vamos a. Algo va a haber que hacer. Vamos a escuchar un fragmento musical, le pedimos disculpas. Sí, ya se nos están llamando las quejas, pero bueno, digo, es así. no va a haber aparentemente no hay no. No va a haber denuncia, no hay por medio. No hubo problema. Claro, porque nosotros hablábamos también de las consecuencias. El tema es que ahora el escáner al estar en el puerto uruguayo se va a controlar más el contrabando, y eso qué va a generar, en definitiva, que uno como consumidor termine pagando un poquito más. Tenga que pagar más impuestos, en fin. Bueno, ¿qué va a hacer? Son cosas. Otra cosa mariposa. Hay que meterle para adelante, Flavio, vamos para arriba, vamos con toda la fuerza. Volvemos a febrero, volvemos al verano, el carnaval es lo que está sosteniendo ya en todos los espíritus de los montevideanos y de los turistas que llegan a este pedazo de tierra. El carnaval es lo que está sosteniendo a esta altura ese espíritu de que el verano no ha terminado y no renunciar a sacar un provecho de las nochecitas del calor. Y a mí me tocó ayer hacer de jurado en el Teatro Defensor Sporting. Uh-huh. Tuve oportunidad de ver a unos conjuntos que se presentaron, se les puedo nombrar. Tuve oportunidad de ver a la Murga La Mojigata. ¿Y qué tal? Excepcional, un manejo corístico, uh-huh, un juego de voces. Desgraciadamente, claro, también le digo, yo tengo cierta subjetividad porque en mi corazón obviamente está jugado la Monomurga, uh-huh, en donde además yo reconozco los timbres en las interpretaciones de absolutamente todas las voces que se necesitan para conformar lo que es un buen coro murguero. Exactamente. Pero bueno, tuve oportunidad de disfrutar a la Mojigata, tuve oportunidad de ver a la Margarita. ¿Y qué tal? Que también... Buen año para la Margarita. Buen año para la Margarita, la Murga Enamorada. Uh-huh. Después vi a la Murga del Humo, el Gran Tuleque. ¡Upa! Que vi la Murga, pero le digo sinceramente, no entendí la parte del humo, esa parte todavía no la entendí, pero de repente es también porque yo, para poder ser integrar el jurado, tengo que mantener una parcialidad totalmente absoluta, entonces no estoy embebido en absoluto de lo que son las tradiciones, los nombres ni los conjuntos en sí. Bien, y es yo mejor. Simplemente llego y miro y juzgo lo que se me ofrece. Exacto, y es la mejor. No me importa forma. Qué viene atrás, no me importa que si tiene historia, no tiene historia, todas esas cosas no le hacen al espectáculo. Perfecto. Después tuve, bueno, pero la Margarita simpática, el Gran Tuleque bien. Después tuve oportunidad de ver a Horacio Rubino al frente, vestido mismo, de dorado. El mismo de Horacio y Gabriela. El mismo de Horacio y Gabriela. Re que te divertido. Como si fuera con fantasma. Porque se lo ve más ancho. Televisión antes, cuando había fantasmas, te lo veía doble y abarcaba otra dimensión del televisor. Ahora es lo mismo en el escenario. Un colega, un colega radial que tiene un programa con Carballo, en CX20, el tren de la noche, conducen de lunes a viernes. Son los que están llevando, los que están conduciendo esa locomotora de información. Exactamente. Mire usted. Pero bueno, Y después hice una parodia de Elvis, parodistas eran, no humoristas. Y después tuve oportunidad de ver a otro conjunto de parodistas que creo que eran los Íngaros, pero bueno, en definitiva... Los Íngaros yo lo vi hace unos años en el tablado de Goes y son espectaculares. Sí, son realmente espectaculares. Es descotillante todo el espectáculo. El color que ofrecen, la alegría, el dinamismo, la juventud. A mí me gusta cuando bailan. Qué bien que quedan todo ese grupo de hombres de carnaval de repente haciendo... De repente que usted lo ve y los ve hacer esas coreografías de repente en otros países y son unos maricones. Uh-huh. Y acá son hombres de barrio, hombres de cantina que lo hacen y lo hacen a la perfección. A mí realmente me gusta y aparte siempre me gustó el baile coreografiado. Qué verdad. Me parece que es fabuloso. No en vano, Mario, y es bueno compartir estas cosas con la gente. Usted siempre, en cualquier evento social que hemos organizado en Monóculo, ha sido como la locomotora de la farándula. Bueno, sin lugar a duda. Y otra que me encanta... Tras su figura se formaban de repente 20, 30 personas. Había. Y otra cosa que siempre me gustó, por ejemplo, hacer coreografiado entre 15 a 20 personas, y a veces lo he logrado, en pistas... Excelente, Too Much, diferentes discotecas, el Lido, la confitería Lido, uh-huh, por ejemplo, hacer la coreografía del Paso del Soldadito, que eso, ver a 10 o 15, es fabuloso. Que no me vengan con thriller. Exactamente. Que viene con trino. Exactamente. ¿Algo más? Y no, todo... pero lo que es hermoso, porque realmente el espectáculo en sí, digo, no dejó a nadie, aparte una noche maravillosa como la de ayer, el espectáculo en sí no dejaba a nadie nada para decir mal, hablar mal del espectáculo o que no justificara el pago de su entrada. Lo que es realmente envidiable y cómo debe calentar a un turista si ve el comportamiento civilizado que tenemos y cómo se nota lo educado que estamos, Flavio, a nivel social y ciudadano para las grandes, para organizarnos espontáneamente en grandes aglomeraciones de público. Uh-huh. Ahí es que sale a flora el ciudadano, el urbano, uh-huh. El ciudadano urbano de Montevideo, porque por ejemplo, desde el punto de vista de la organización del Defensor Sporting, usted llegaba a la puerta a las 7:30 para entrar a las 8:30 o a las 6:00 p.m. y usted se ponía a la puerta y no tenía ni idea para qué lado ponerse a hacer la cola, por ejemplo. Bien. Cosa que estaba dejado al libre albedrío del espectador. Entonces lo que usted lograba era que se armara un semicírculo, de repente a una hora determinada, la gente veía que había una cola, pero de repente era larga ya la cola a la hora que llegaba, y improvisaba una nueva cola. A partir para de... el otro lado, ahí cerquita, para no tener que esperar las 58 personas que llegaron antes que pasen para poder pasar. Entonces claro. Se generaba una nueva cola y con esa espontaneidad, que aparte es envidiable, le digo, se lograron tres colas. Mira usted, qué interesante. Qué lindo. Lo cual hizo que entraran esas dos últimas colas improvisadas primero, que eran de 10, 15 personas, y después sí, toda la gente, toda la gilada que estaba haciendo cola desde temprano. Entró tranquilo. Entró a lo último y pudo agarrar las puntas, que le digo que es lo más lindo. Por eso, yo creo que en definitiva el show que se ofrece es tan bueno que ese tipo de detallecitos no hay lugar de donde se lo pueda perder. Son detalles. Y otra cosa linda, que el Defensor Sporting vendió entradas a un grado, por ejemplo, que había un momento, en un momento el organizador anunció que se habían cerrado las puertas. Uh-huh. Y eso fue unas dos horas después de haber comenzado el espectáculo, con lo cual hacía que el ingreso era constante, porque la noche lo invitaba y aparte el programa era buenísimo. Claro. Y entonces no había lugar para sentarse. Bueno, mejor. Y no había lugar para transitar. Si usted quería comer algo, tenía que pasar por 27.500 personas y llegar a ser unas 200 personas más para llegar a pedir un chorizo. Está bien. Y volver. Y es un y no encontrar el asiento, obviamente. Es un espectáculo en sí mismo. Aparte. Amigos, nada más. Nos despedimos. Gracias por estar. Saludos para Chimbo, para Doc, para Fiasco, para Tirifilo, para Emiliano también, que estuvo en los primeros minutos. A todos en general nos reencontramos. Estuvo Carlos de Facio, ni lo nombramos, mire usted. No. Estuvo Carlos de Facio en los controles, está llorando, pero ya se va a poner mejor. Y el próximo domingo desde el Imperium Building de Monóculo para todo el mundo. Hay que llevar algo para la presión, Flavio, sí, a esa altura. Llevaremos chicles para masticar. No sé si está el efecto de altura. Hay que consultar acá a los directores técnicos de los equipos uruguayos que están siempre tienen. Ah, claro. Bueno, nada más. Gracias por estar. Nos vemos el domingo que viene. Muy bien. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.